Alto. Un momento. ¿Qué pasa? ¿Qué lleváis? Señorita. A ver, la bolsa. Yo estaba aquí. Sí, sí, bolsa. No, yo no lo puedo. No te muevas. ¿Qué lleva ahí la bolsa? A ver, el bolso. Sácale el bolso. Por favor, en documentación, por favor. A ver, espósalo. ¿Tú vienes con ella? ¿Estáis juntos? ¿Eh? No, no. Os llevamos observando desde hace 3 horas, ¿eh? Este de aquí. ¿Qué 3 horas? ¿Qué es lo que estaba fumando? Un cigarrillo ¿Qué de liar. ¿Fumabais? ¿Contesta? ¿Cigarrillo de liar? Eso, eso, no. Eso. Un cigarrillo de liar, lo tengo aquí. ¿Pero qué te crees? ¿Que somos tontos? No, no, no lo vaciles, no lo vaciles, venga. Bueno. ¿Te crees que somos tontos o qué? Bueno, un poquito flipados sí que están, señora gente. Ya, llama a la central, no le debamos. ¿Qué pasa? ¿Lo vais a llevar a comisaría por fumar un berroncho? Bueno, estáis flipados, de verdad, ¿eh? Aquí patrullados, mándanos un coche a nuestra localización, por favor.